Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 233. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá todos los viernes a las 8 de la noche por cuervorockradio.com.ar y vamos a estar escuchando 2 horas del mejor rock, el metal y el blues. Como siempre vamos a tener los bloques del superclásico, la balada, el temazo en vivo, las bandas emergentes, el bloque que trae Sonia Funes de las grandes mujeres de la música y el que trae Alejandro Ayo de las bandas under del mundo. Les digo las redes donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá en el programa es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y como les digo siempre, pueden escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, viejo o nuevo, en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora vamos a empezar escuchando a Judas Priest y después ya empezamos con los bloques que les comenté recientemente. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Hay covers que funcionan como homenaje, otros como interpretación, y después están los que directamente agarran un clásico, lo sacuden, lo ensucian y lo devuelven al mundo con otra energía. Eso es exactamente lo que hizo Motorhead con Jumpin' Jack Flash, uno de los grandes himnos de los Rolling Stones. El tema apareció en 1968 y marcó el regreso de los Stones a un sonido más crudo y directo, con un riff inolvidable y una letra cargada de supervivencia y desafío. Jumpin' Jack Flash se convirtió en una declaración de principios, seguir de pie, pase lo que pase. Esa esencia fue clave para que Motorhead eligiera esta canción décadas después, porque ese mensaje encajaba perfectamente con su propia filosofía de vida. Motorhead no era una banda de sutilezas, su propuesta siempre fue clara, volumen alto, ritmo acelerado y una actitud que rozaba lo salvaje. Y en este cover, eso se siente desde el primer segundo. La batería avanza como una locomotora, el bajo suena como una guitarra rítmica distorsionada y la voz de Lemmy Kilmister escupe cada frase con una mezcla de furia, ironía y verdad. Lo interesante es que Motorhead no traiciona el espíritu del original, sino que lo potencia. Donde los Stones tenían groove y picardía, Motorhead suma velocidad, peso y una sensación constante de urgencia. Es el mismo tema, pero contado desde otro lugar. Desde la ruta, el exceso, la noche eterna y el rock sin concesiones. Este tipo de covers sirven para entender la línea directa que une al rock clásico con el metal y el punk. Jumpin' Jack Flash pasa de los años 60 a los 80 y 90 sin perder fuerza, demostrando que el rock no envejece, solo cambia de volumen. Motorhead tomó ese ADN y lo llevó al extremo, manteniendo viva la llama rebelde del género. Además hay algo simbólico en esta elección. Motorhead siempre fue una banda respetada por todos, incluso por músicos de estilos muy distintos. Su versión de Jumpin' Jack Flash no busca competir con los Stones, sino rendir tributo a una de las raíces del rock, dejando en claro que sin esos primeros riffs, nada de lo que vino después habría sido posible. Por eso este cover no es solo una versión pesada de un clásico, es un puente entre generaciones, una muestra de respeto y al mismo tiempo una reafirmación de identidad. Motorhead suena a Motorhead incluso cuando toca a los Rolling Stones. Un cover feroz y directo, porque cuando Lemmy agarra un clásico, el resultado es simple: más volumen, más actitud y más rock and roll. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar a Motorhead con este clásico de los Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash. Yeah.

Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy, en este espacio donde celebramos a esas artistas que llevan la música más allá de lo esperado, nos detenemos en una de las voces jóvenes más poderosas y respetadas del metal sinfónico europeo. Una mujer que con apenas un poco más de una década de carrera ya se ganó un lugar entre las grandes. Hoy hablamos de Jennifer Haven, la fuerza vocal y el corazón artístico detrás de Beyond the Black. Jennifer nació en Alemania y desde muy chica mostró un talento que no pasaba desapercibido. Antes de los 20 ya estaba cantando profesionalmente, pero su gran salto llegó en el 2014, cuando se puso al frente de Beyond the Black, un proyecto que pretendía unir la elegancia del metal sinfónico con una potencia moderna y emocional. Y desde el primer disco quedó claro que ella tenía algo especial, una voz capaz de ser dulce, poderosa y desgarradora en segundos, y una presencia que atrapa tanto en estudio como en vivo. A diferencia de muchas bandas que tardan años en encontrar su identidad, Beyond the Black nació con una madurez sorprendente, y gran parte de eso tuvo que ver con Jennifer. Su manera de interpretar no solo se limita a cantar, ella vive cada letra, cada frase, cada estribillo. Sus canciones hablan de lucha interior, resiliencia, miedo y esperanza. Y lo hace desde una sensibilidad que llega directo al oyente. Lo que distingue a Jennifer Haven dentro del metal sinfónico es su equilibrio perfecto entre técnica y emoción. No necesita exagerar, no necesita sobrecargar. Su poder está en la claridad, en la calidez de su timbre y en esa capacidad de transmitir sentimientos profundos sin perder fuerza. Es una vocalista que sabe cuándo explorar y cuándo contenerse, algo que muy pocas logran con tanta naturalidad. En vivo, Jennifer es todavía más impresionante. Su presencia escénica combina elegancia, energía y una conexión genuina con el público. Se mueve con seguridad pero sin arrogancia, y cada show de Beyond the Black se transforma en una experiencia intensa donde ella guía al público por un viaje emocional. Es una de esas artistas que no solo canta, te envuelve. Con los años también demostró ser una líder sólida. Beyond the Black atravesó cambios de formación, nuevos rumbos musicales y etapas difíciles, pero Jennifer mantuvo el barco firme. Ella es el motor creativo, la voz principal, la imagen y el alma del proyecto. Gracias a eso, la banda se convirtió en uno de los referentes de metal sinfónico moderno, llegando a festivales enormes, colaborando con grandes nombres del género y consolidando una base de fans mundial. Jennifer Haven representa una generación de mujeres dentro del metal, independientes, talentosas, fuertes y sensibles al mismo tiempo. Una artista que no necesita imitar a nadie, porque construyó su propio camino con autenticidad. Por eso hoy la celebramos, porque su voz, su trabajo y su presencia la convierten en una de las grandes mujeres de la música contemporánea. Acomodate, porque ahora llega esa elegancia oscura, esa fuerza luminosa que solo ella puede transmitir. Hoy, en Alto Voltaje, homenajeamos a Jennifer Haven, la voz incomparable de Beyond the Black. I'm a million light years away from you. Saved a million dry tears just for you. So bittersweet, it's coming alive, cause it's so alive to pain. For good, I let it bleed, knowing that somewhere in time you feel the same. But should it bleed in vain, shall all of my sadness be what I am to face until the end of day. En alto voltaje. All the way from the start. esas baladas que hicieron historia. Este es el bloque de la balada y hoy nos toca Twisted Sister. Y cuando se habla de Twisted Sister, muchos piensan automáticamente en rebeldía, actitud y canciones explosivas. Pero The Price demuestra que detrás del maquillaje, el volumen y la furia, también había sensibilidad, reflexión y mucha verdad. Lanzada en 1984 dentro del álbum Stay Hungry, The Price es una de las baladas más profundas y sinceras de la banda. Escrita por Dee Snider, la canción habla del costo de las decisiones que tomamos en la vida, de los errores, de los sueños que se persiguen y de las consecuencias que inevitablemente llegan. No es una balada romántica tradicional, es una balada de conciencia. Musicalmente, el tema baja las revoluciones pero mantiene la intensidad emocional. La voz de Snider se muestra vulnerable, cargada de sentimiento y acompaña una melodía melancólica que va creciendo de a poco, sin golpes bajos ni exageraciones. Cada estrofa invita a mirar hacia adentro y preguntarse qué precio estamos dispuestos a pagar por quienes somos. En el contexto de Stay Hungry, un disco lleno de himnos de lucha y resistencia, The Price funciona como un momento de pausa, de reflexión. Es la canción que te frena, te obliga a escuchar y a pensar, y que con el paso del tiempo fue ganando aún más peso emocional. Con los años, The Price se convirtió en una de las canciones más queridas de Twisted Sister, justamente porque muestra el lado más humano de una banda que siempre defendió la libertad, la identidad y la autenticidad. Un tema que habla de crecer, de caer, de levantarse y de aceptar que toda elección tiene un costo. Una balada intensa, honesta y atemporal. Porque en la vida como en el rock, todo tiene su precio. Así que acá en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Twisted Sister con The Price. How long I wanted bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Lucky Lloyd. El blues no es solo un género musical, es una forma de contar la vida, es experiencia, es calle, es emoción cruda. Y dentro de ese universo enorme hay artistas que tal vez no están en el centro del mainstream, pero que sostienen la esencia real del blues. Lucky Lloyd es uno de ellos. Lucky Lloyd nació y se formó musicalmente en Detroit, Michigan, una ciudad clave para la historia de la música afroamericana. Detroit fue cuna del soul, del rhythm and blues y también de un blues urbano fuerte, eléctrico, directo, que se tocaba en clubes, bares y escenarios pequeños, donde la música no se actuaba, se vivía. Ese entorno marcó profundamente su identidad artística. Desde muy joven estuvo rodeado de música, fue su familia la que lo acercó a los sonidos del blues, el rhythm and blues y el soul, y siendo apenas un adolescente ya estaba tocando la guitarra. A los 14 o 15 años, Lucky Lloyd comenzó a presentarse en bandas locales, aprendiendo el oficio como se aprende de verdad en el blues, tocando en vivo, equivocándose, escuchando a otros músicos y absorbiendo todo lo que pasaba alrededor. Esa etapa temprana fue fundamental. Detroit no perdona a los improvisados, y para sobrevivir musicalmente había que tener carácter, oído y respeto por la tradición. Lucky Lloyd fue construyendo su estilo en ese contexto, desarrollando una forma de tocar donde la guitarra no busca velocidad ni exhibición, sino emoción, fraseo y timing. Con el paso del tiempo y buscando expandir su carrera, se mudó a Los Ángeles, California. Allí encontró un nuevo escenario, pero sin abandonar sus raíces. En la escena musical de Los Ángeles, Lucky Lloyd se consolidó como guitarrista y cantante de blues eléctrico, participando activamente en shows, festivales y colaboraciones con artistas reconocidos del blues y del rhythm and blues. A lo largo de su trayectoria, compartió escenario y trabajo con músicos de peso como Little Milton, Irma Thomas y Brenton Wood, artistas directamente ligados a la historia grande del blues y la música soul. Estas experiencias no solo fortalecieron su carrera, sino que reafirmaron su conexión con la tradición auténtica del género. En cuanto a influencias, Lucky Lloyd siempre reconoció el impacto de gigantes como B.B. King y Albert King. Eso se percibe claramente en su manera de tocar, notas largas, expresivas, bends cargados de sentimiento y una guitarra que parece dialogar con la voz. En su música, cada silencio importa tanto como cada nota. Su discografía refleja esa coherencia artística, desde trabajos como The First Time y Backbone Blues, hasta producciones más recientes, donde mezcla blues, soul y rhythm and blues. Lucky Lloyd mantiene una línea clara, respeto absoluto por la raíz, sonido honesto y canciones que hablan de la vida real. No hay poses ni artificios, solo blues tocado desde el corazón. Lucky Lloyd representa a esos músicos que mantienen vivo al blues fuera de los grandes reflectores. Artistas que siguen tocando, grabando y girando, sosteniendo una tradición que es la base de todo lo que vino después. Porque sin blues no existiría el rock, ni el soul, ni el heavy, ni nada de lo que hoy escuchamos. Escuchar a Lucky Lloyd es frenar un poco el ritmo, bajar las luces y dejar que la guitarra cuente su historia. Es volver a la raíz, al sentimiento puro, a ese sonido que nació del dolor, pero también de la esperanza. Esto no es blues de moda, esto es blues de verdad, esto es Lucky Lloyd. Hey, baby. I'll be all right. I'm okay. No, I ain't talked to her. I'm okay. Thank you. to keep your secrets here. But one day, baby, one day, baby, you're gonna have to pay the price, the same price I did. Same deep, deep, deep down feeling, the same feeling, baby, I kept here. You see, I kept it here too. I feel the pain, baby. I feel the pain deep down. El temazo en vivo. We'll be right back. Hola amigos, soy Walter Mesa, el cantante de Orcas, y estoy escuchando Cuervo de Rock Radio. Le mando un abrazo muy grande, felices fiestas, aguante Orcas. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola a todos, soy Marcos, baterista de Lina Morgan Freeman, un trío de metal alternativo desde Valencia, España. Os presentamos Cuéntame, un single de nuestro álbum debut Luz que iremos desvelando poco a poco desde nuestras redes. Podéis visitarnos en Instagram, @linamorganfreeman.mp3. Esperemos que os guste el tema. Muchísimas gracias y un abrazo bien fuerte de Alto Voltaje. Y cuéntame. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Bueno, hoy les voy a presentar una banda de La Paz, Bolivia, que hacen heavy metal. Es una banda mixta, me refiero a músicos hombres como mujeres. Bueno, la banda se formó en el año 2000 y están hasta el presente. Y hasta el momento tienen 4 discos de estudios editados, que bueno, ahí paso a contarles cuáles son. La Cruz en la Espada es el primer disco del año 2003. El segundo disco se llama Tierra de Héroes, desde 2006. Después hay otro disco que está muy bueno, más allá de las columnas de Hércules, 2012. Y en el 2016 sacaron Tierra de Héroes X. En realidad son temas que quedaron afuera de la primera versión del año 2006, con algunas canciones nuevas, otras remasterizadas y una que otra en vivo. La banda tocó varias veces acá en Bolivia, es una banda de heavy muy, muy buena, con bueno, temática épica, obviamente. Y bueno, está conformada por Fisher Pérez en el bajo y voz, las hermanas Velasco, Patricia en guitarra y Alejandra en teclados, Luis García en la otra guitarra. Ambas son guitarras líder, tanto Patricia como Luis. Y en la batería lo tenemos a Carlos Campos. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de esta banda. Una es media larga y la otra más o menos, pero bueno, creo que valen la pena. La primera canción es Fuego y Dolor y la segunda canción es Danza Fantasma. Y sin temor, pues ya lo ¿Cómo están, amigos? Acá Emiliano Obregón, guitarrista del Orient. Están escuchando Cuervo Rock Radio. Nos vemos pronto, que sea rock. Golpe fuerte. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Estamos en el bloque del superclásico y hay canciones que no necesitan presentación, que apenas empiezan a sonar ya generan algo inmediato. Buen ánimo, recuerdos, ganas de subir el volumen. Walk of Life de Dire Straits es exactamente eso. Un tema que, con su espíritu positivo y su sonido inconfundible, se ganó un lugar eterno en la historia del rock. Editada en 1985 e incluida en el mítico álbum Brothers in Arms, Walk of Life muestra una faceta distinta de Dire Straits, más luminosa y directa, pero sin perder la elegancia musical que siempre caracterizó a la banda. En una época dominada por la estética y los grandes hits radiales, Dire Straits logró destacarse sin disfraces ni excesos, apoyándose en canciones sólidas y en el talento puro. El tema se apoya en un riff de teclado simple y contagioso, acompañado por la guitarra limpia y precisa de Mark Knopfler, uno de los guitarristas más respetados de la historia del rock. nada está de más, cada nota cumple una función y eso hace que la canción fluya con naturalidad y se vuelva irresistible. La letra es un homenaje a los músicos callejeros, a los artistas anónimos, que recorren bares, estaciones y esquinas tocando por pasión, por vocación, por amor a la música. Walk of Life habla de esa vida en la ruta, de tocar donde se pueda, de ganarse el aplauso día a día. Es una celebración del espíritu del rock desde su lado más humano y cercano. Brothers in Arms no fue un disco más, marcó una época, vendió millones de copias y posicionó a Dire Straits como una de las bandas más importantes del planeta. En medio de temas más profundos y épicos, Walk of Life aportó frescura, optimismo y un mensaje simple pero poderoso. La música siempre encuentra su camino. Por eso décadas después sigue sonando en radios de todo el mundo, sigue levantando el ánimo y sigue siendo uno de esos temas que une generaciones. No importa la edad, no importa el momento, cuando suena Walk of Life, el rock camina con nosotros. Así que acá en el bloque del super clásico de Alto Voltaje, vamos a escuchar este gran tema de Dire Straits, Walk of Life. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Gente, mi nombre es Leo, baterista de Forte, y queríamos invitarlos a escuchar nuestro siguiente tema, ¿Qué pasará? Somos una banda oriunda de Buenos Aires, formada por Mario guitarra, Andrés voz y bajo, y yo, Leo, batería. Muchas gracias por el aguante y espero que les guste. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 233 de Alto Voltaje. Les repito de nuevo las redes. Estamos en Instagram como Alto Voltaje 71, en Facebook como Alto Voltaje. El mail para bandas y solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. Y el mail de la radio es cuervorockradio@gmail.com. También les recuerdo que nos pueden escuchar todos los viernes a las 8 de la noche por acá por cuervorockradio.com.ar. Y los programas están subidos en el canal de YouTube Alto Voltaje LP, en iVoox.com y en Amazon Music. Nada más para decir por hoy. Nos vamos a ir escuchando Angra con Here I Am. Mi nombre es Darío Bardín. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.